Que me la rifo, neta. Tengo ganas de ponerme hasta la madre con mis güeyes y mis huellas. ¿Suena raro? Pues como crees, la única manera pa' bajarme el pinche estrés. No sé si siento coraje o arrepiento. Quisiera regresar y detener el puto tiempo. No quiero nada más que compas y amigas. Chupe y de lo que caiga pa' si te animas. Anduve mucho tiempo como un perro del mal. Muchos de mis años fueron algo brutal. Creo que mi niñez pues no fue muy feliz. Y la vieja que ahora quiero pues me pinta de gris. A la Gaber pues, sé que es un poco tarde para reconciliar y pa' tratar de contemplarte. Estoy roto, del pinche corazón estoy dolido. Y me dedico esta canción a nadie más, más que a mí, solo a mí. Y sigo siendo el cabrón que siempre fui. Es lo que siento y te la dejo de tarea. Diviértete antes que suba la marea. Hay que ir a desmadre, cómo no. Hay que ponernos locos todos y perder todo control. Hay que ponerle a todo y al pisto. Sentir la vida y sentir que sí existo. Hay que ponerle toda la noche. Hay que perdernos sin guardar ningún reproche. Hay que vivir como el último día. Pase lo que pase y que siga la alegría. Se te acabaron los trucos y llegaron los jefes frescos de la área 213 pesados. Me tienen miedo los tramposos como si fuera un abogado. Cuando me echan la luz yo ilumino, igual que mis discos de platino. Y ya llegué de donde andaba pa' calmarle el llanto a esas viejas que lloraban. Y no es que ande presumiendo, estoy orgulloso. Y disculpa si te ofendo. 2 años y un par de meses avanzados como los pinches japoneses. Este negocio está lleno de copiones, no comparan, son puras decepciones. Todavía paseo bajo en mis asientos, no más que esta vez en un 600. Los odiosos me miran con coraje y por eso les hice este homenaje. Indio del rancho con inglés y paisa, así como hay me ves, güey. Hay que ir a desmadre, cómo no. Hay que ponernos locos todos y perder todo control. Hay que ponerle a todo y al pisto. Sentir la vida y sentir que sí existo. Hay que ponerle toda la noche. Hay que perdernos sin guardar ningún reproche. Hay que vivir como el último día. Pase lo que pase y que siga la alegría. Hey, güey, está buena esa madre de hay que echar desmadre, ponernos locos, eso. Está bueno. Dilo pa' irlo otra vez, órale. Échale, güey, échale. Hay que ir a desmadre, cómo no. Hay que ponernos locos todos y perder todo control. Hay que ponerle a todo y al pisto. Sentir la vida y sentir que sí existo. Hay que ponerle toda la noche. Hay que perdernos sin guardar ningún reproche. Hay que vivir como el último día. Pase lo que pase y que siga la esto alegría. Esto es para bailar de brinquito. Háganse un lado que ya me puse pedo un poquito. No la pasamos de güeyes con el checo juntos. No hay ni un día que andemos secos. Me encantan a mí las viejas. No te encabrones y enderezate las cejas. Ya sabes cómo somos los machos. Hocicones, mentirosos y borrachos. Sin embargo, esta vez me declaré machín. No me agüito y lo grito, esto no tiene fin. Es que lunes a viernes me la rajo trabajando. Los fines de semana son de puro contrabando. Cotorreando, a ver con quién y pa' dónde. Este 600 gris, todos a borde. La única manera de poderme salir con el resto del mundo y poder compartir. Hay que ir a desmadre, cómo no. Hay que ponernos locos todos y perder todo control. Hay que ponerle a todo y al pisto. Sentir la vida y sentir que sí existo. Hay que ponerle toda la noche. Hay que perdernos sin guardar ningún reproche. Hay que vivir como el último día. Pase lo que pase y que siga la alegría. El siguiente día al anochecer, los dos aguacates jugaban con sus amiguitos. Entre ellos se pusieron a decir cuentos e historias. Sergio, el más mentiroso de los dos, pide ser el primero, pues él estaba listo para contarles una de sus mejores aventuras.